acostumbrados. Que el Señor lo bendiga. Mis primeras palabras son para agradecer a Dios la oportunidad que me da de estar en este lugar, alabando y glorificando a su nombre. La verdad es que mi voz normal no es así como ustedes me la escuchan. Yo me encuentro dispuesto en este momento por los siguientes motivos. Hace unos dos días atrás me tocó participar en la congregación donde persevero actualmente, en un congreso regional de jóvenes en la ciudad de Quillota. Dos días de retiro espiritual intensivo de la presencia de Dios estuvo en el primer momento. Y mis hermanos, entenderán ustedes ahora por qué predico. Hay jóvenes que quedan con su garganta así de tanto gritar en un estadio, o quizás de tanto insultar a otra persona. Yo quedo así de tanto decir al público. De Dios para siempre. Y mis hermanos, así como veníamos de vuelta hacia la otra ciudad, y venimos cantando en el microbús, y comenzamos a hacer una oración, porque cuando se alaba a Dios en serio, suceden cosas. A veces los jóvenes, como una diversión, o un juego, o por un momento de recreación, comienzan a cantar los cantos de la iglesia. Pero cuando se adora al Señor con inteligencia, dice la palabra que la vida en medio de la alabanza de su pueblo, y él se manifiesta. Así como un derramamiento del Espíritu Santo dentro del microbús, hermano. Gloria a Dios por siempre. Los amigos alabando a Dios, hubo manifestación de Cristo, llegamos a la iglesia, se bajaron los jóvenes del bus, fueron corriendo al púlpito y siguió el Espíritu Santo. Sí, Señor Jesús. El Espíritu Santo es una promesa para toda carne. Sí, Señor Jesús. No solamente para los adultos, es que los muchos de Dios derramaré mi Espíritu sobre toda carne, sí, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y verán visiones los jóvenes. Son promesas de la Escritura que hay que cumplirse y se cumplen a la gloria de Dios. Es muy emocionante para mí estar después de años en este lugar, sobre todo para predicar la palabra de Dios en esta visión que es la que yo me crié bíblicamente, digamos. Me siento un joven bíblico, porque nuestra misión es iglesia bíblica cristiana. Independiente de la iglesia donde uno esté, somos todos miembros de la iglesia de Cristo. Que el Señor bendiga, somos todos hermanos. Vamos a buscar literalmente nuestra Biblia. Vamos a hacer un breve atendido a la situación particular de ustedes. Desde Villa del Mar hemos tenido una noticia de lo que están sufriendo acá, por culpa del sistema de transporte. Que el Señor los bendiga. En el libro de Daniel. Echa ruina. Y es un hombre que tiene que dejar su casa, su viña, todo su ADN, sus cosas, sus posesiones, para ir a un país que ellos no conocían, un país extraño. Y fíjense, mis hermanos, que los israelitas eran gente muy especial, porque Dios mismo los escogió a ellos para ser su pueblo santo, apartado para él. Pero ahora, cierto, se estaban viendo prisioneros en un país distinto, con un lenguaje distinto, póngase en la situación, con una cultura distinta, tradiciones distintas, un culto distinto, o sea, todo, en realidad, todo un sistema de vida distinto al de ellos, que ellos tenían. ¿Lo sabemos decir? Entonces, así podemos ver la diferencia entre la cultura babilónica y la cultura hebrea. Este mensaje está especialmente enfocado para los jóvenes. Aunque la palabra viene para todos, a ellos nos va a pedir que pongan especial atención. Que Dios les bendiga. Los babilónicos, por ejemplo, ellos tenían su idioma, el idioma caldeo. Por su parte, los hebreos tenían el idioma hebreo o judaico. Los babilónicos tenían su ley, los hebreos tenían la ley de su Dios. Los israelitas tenían un culto a un Dios único y verdadero, y no adoraban a estatuas. En cambio, los babilónicos tenían muchos dioses y adoraban y veneraban la imagen. Entonces vemos que, cierto, son dos culturas, dos sistemas de vida distintos, incompatibles. ¿Y qué sucedió? Que estando Israel prisionero, esclavo o cautivo dentro de un país, de una sociedad distinta, se dio el fenómeno de haber una cultura dentro de otra. Y toda vez que esto pasa, mis hermanos, la cultura predominante trata de absorber y anular a la cultura minoritaria. Y en este caso, la cultura menor era lo hebreo. Ella era la minoría y Babilonia era la mayoría. Y como les decía, siempre que esto pasa, la cultura predominante va a tratar de absorber, de exterminar la cultura menor. Pues durante esa época, el rey del momento era Nabucodonosor, lo mencionamos, y él mandó, en cierto momento, a buscar de entre todos los jóvenes de Israel que trajeran algunos muchachos que tuvieran características especiales. Usted busque, mire, Daniel 1, versículo 3 y 4. Ahí mismo dijo, y dijo el rey a Asperaz, jefe de su eunuco, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñaban toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento e idóneo para estar en el palacio del rey, y que le enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Si usted es un estudiante de la Biblia, observador, se va a dar cuenta que estas son siete condiciones. Siete números perfectos de Dios. Igual que en el Nuevo Testamento, en el libro de Timoteo, la epístola de Timoteo también dice, ninguno tiene el poco de juventud, dice, sé ejemplo en palabras, en conducta, amor, espíritu y pureza. Siete condiciones otra vez, sí, en cada uno. El Señor lo bendiga. Amén. Se podría dar todo un mensaje acerca de cada una de estas condiciones, pero no es hacer la ocasión. Que Dios lo bendiga. Y entre estos jóvenes seleccionados de esta gran convocatoria estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Porque esos son sus verdaderos nombres. En el cristianismo los conocemos más por Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar. Pero en realidad esos eran los nombres babilónicos que se le pusieron a esos muchachos hebreos. Y aquí es donde podemos ver ya la cultura babilónica absorbiendo a la cultura hebrea. Porque estos jóvenes tenían su nombre hebreo, pero luego ahora le estaban quitando esos nombres, le estaban imponiendo a ellos un nombre babilónico. El Señor los bendiga. Entonces, mis hermanos, después de un casado otro, a Daniel le pusieron Belsasar, a Daniel le llamaron Sadrach, a Misael Mesar y a Azarías a Abednego. Además, fíjense ustedes que hicieron imponer la dieta alimenticia del rey. En Daniel 1.5 dice que le señaló al rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que lo criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Estaban poniendo también una dieta alimenticia, le estaban cambiando el nombre, la hora le estaban imponiendo una dieta alimenticia. Ya vemos Babilonia absorbiendo a la cultura hebrea. ¿Amén? ¿Se dan cuenta? Amén. El Señor los bendiga. Amén. Entonces, ellos, ¿por qué estos jóvenes quedaron escritos en la historia bíblica? Porque a pesar de toda esta presión de la sociedad donde ellos estaban, ellos supieron mantener su identidad judía. No se doblegaron ante la cultura predominante. Ahora dice la Biblia en Daniel 1:8 que Daniel propuso su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y eso puede resultar extraño. ¿Con qué contaminación puede haber en la comida del rey? ¿Acaso no es la mejor? Pero por supuesto, el rey come de la mejor comida. A esos jóvenes no se lo podía ofrecer en ese momento con la comida mejor que esa. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces ellos rechazaron la comida que esa? Porque en la dieta alimenticia de los babilónicos habían incluido animales que para los hebreos eran considerados inmundos. Eso usted lo puede ver en Levítico capítulo 11. El versículo 1 pone esta cita de una lista muy larga de animales que no podían comer. Uno de esos era el cebo, por ejemplo. Imagínense que si el cebo, que si el rey era un poderoso, en su dieta había incluido la carne de cerdo y le querían imponer eso a los muchachos. Ellos no podían comer eso. Y la otra razón es que generalmente la comida que se daba al rey primero se sacrificaba a los baales. Ellos no podían comer algo sacrificado a ellos. ¿Amén? Amén. Yo te lo metí. Cuando estos jóvenes llevaban un buen tiempo trabajando en la corte, seguramente ya habían, ¿cierto?, hecho mucho, porque Dios los ayudaba, los bendecía, dice que les servía toda la ciencia. No había mejores muchachos que eso, eran de buen parecer. Incluso la Biblia dice que cuando le hicieron ellos a un sistema de alimentación, ellos dijeron al jefe, mire, haga la prueba con nosotros, usted no nos dé nada de eso, déjenos comer solamente legumbres y agua, y compárenlo con el chorro. Lo hizo así. Y a los tiempos, ¿cierto?, de llegar y comprobar, el rostro de ellos, dice la Biblia, que parecía más hermoso y más robusto que el de los otros muchachos. Y yo pienso y me río porque a veces los jóvenes dicen, mamá, no me gusta la lenteja y el abrazo y el porón. Y aquí la Biblia enseña que si usted come legumbres, te va a hacer más hermoso y más robusto. Que el Señor nos bendiga. Porque todo lo hizo Dios, nada debe desecharse. Así que cómase la comida. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ellos, los muchachos, Dios los bendecía, los prosperaba, todo lo que hacían. Y seguramente que eso tiene que ver con provocaba la envidia de algunas otras personas que ya llevaban un tiempo trabajando el mismo y que a lo mejor no habían alcanzado el sitial de los muchachos. Porque sobre los jóvenes estaba la bendición de Dios. El Espíritu de Dios estaba en ellos. Este era el motivo de su éxito. Que el Señor les bendiga. Entonces, estos hombres malvadamente imaginaron un plan para deshacerse de estos. Ellos sabían muy bien que los jóvenes hebreos no podían, o en realidad todos los hebreos no iban a hacer nunca nada de inclinarse delante de la estatua. Así como ellos le dijeron al rey Nabucodonosor que hiciera una estatua de oro. Daniel 3:1 da esas características de la estatua, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces, ¿qué pasó? Estos hombres se acercaron delante del rey y dijeron, rey, para siempre vive. Dice, tú podrías hacer una estatua en honor a ti y mandar a todos los pueblos de Babilonia que al sonido de los diferentes instrumentos de música, toda la nación se adore. Y que de esa manera te demuestren el respeto a ti como gobernante. ¿Y qué va a pasar con el que lo hace? Bueno, sencillamente, lo van a echar de tu nombre de muerte. Así como quedó establecido. Se hizo así, mis hermanos. Daniel 3:1 dice que el rey hizo esta estatua. Y después del versículo 4 al 6, ¿cierto? Dice que el pregonero mandó la orden de que todos inclinaran. Pero ahora vamos a ver qué pasó con estos muchachos. Después de tanto tiempo de trabajar ahí, imagínense que a ellos les llega esta noticia. Que le compone la pieza a esos muchachos en el palacio y les dice un comunicado del rey para usted. Lo toma uno de los cuatro y lo lee. Oye, mira, acérquense, vengan a ver, miren lo que está pasando. El rey dice que va a ser una estatua, tal día la van a inaugurar y todos van a tener que inclinarse y el que no va a ser echado de chocolate otro fuera. Yo me imagino, porque la Biblia es que leerle con imaginación, que seguramente estos jóvenes se asustaron al principio. Se miraron las caras, a lo mejor se hicieron blanco. ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque ellos sabían que ellos no iban a poder hacer eso. O sea, ya estaban viendo su destino por la fe. Morir. No iban a perder solamente su trabajo, iban a perder su vida. A lo mejor en ese mismo momento que ellos supieron la noticia, quizás se tomaron las manos y oraron al Señor. Yo imagino que tiene que haber sido así. Tiene que haberle presentado el problema a Dios. Señor mío, nosotros te hemos servido, hemos orado tu nombre, nos hemos guardado distintas cosas y ahora nos encontramos en esta situación. Pero nosotros no te vamos a desobedecer. Gloria a Dios para siempre. Amén. Llegó finalmente el día de la inauguración. Entonces, entonces dice, y envió el rey a Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores de provincia. O sea, todas las más altas autoridades del país se iban a convocar en ese día para la inauguración de la estatua. Hasta que llegó el día que, ¿cierto? Y finalmente dice la Biblia que entonces tocaron todos los instrumentos de música y todas las multitudes se inclinaron. Pero ¿qué pasó? Que entre medio de todas las masas arrodilladas asomaban las figuras de tres jóvenes que no hacían como el resto hacía. Tres jóvenes que no hacían como el resto hacía. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿por qué digo tres? Porque en este episodio Daniel no se encuentra con ellos. Están solamente él. Vamos a ver después, dado la fuente, ese detalle. Entonces, yo imagino que habían otros jóvenes al lado de ellos. Yo me lo imagino a ellos, quizás, ¿cierto? Bien de pie, con los brazos cruzados, la mirada penetrante, imponente, ¿cierto? Aquí estamos, nosotros no hacemos lo que ellos hacen, no importa la consecuencia. Como hombres de Dios. Y entonces un niño a lo mejor al lado decía, oye, agáchate, ¿qué estás haciendo? ¿No es que te van a matar? ¿Qué dirías tú? Pero ellos seguían ahí y entonces se pusieron felices los conspiradores. ¡Ah! Como nosotros creíamos, nos arrodillamos. Entonces vamos ya inmediatamente a la noticia de Nabucodonosor. Y eso es lo que sale aquí, lo que leímos al principio. Dice, hay unos valores judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estarán pensando en Neo y estos varones hoy no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Mira cómo no te obedecen, no respetan tu autoridad. Maliciosamente están haciendo que estos jóvenes fueran aniquilados. Entonces dice entonces que Nabucodonosor, versículo 13, 14 del capítulo 8, dijo con ira y con enojo que tajiese la salada de Saya Benedo. Al instante fueron traídos dos varones delante del rey y habló Nabucodonosor y dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios y adoráis la estatua de oro que he levantado. Aquí hay un detalle importante. Porque poder, si estos muchachos hubiesen sido otro tipo de persona o cualquiera de la masa, los varones del rey, dicen, al che quiero llevar esta, al oro, al ti. Pero aquí el rey lo mandó a buscar. Le dijo, es verdad. ¿Sabes por qué? Porque seguramente se había encariñado con ellos. De tanto tiempo, y que eran los mejores, les tenía un afecto especial. Entonces le dio la oportunidad. Es verdad. Él quería escuchar. No, no es cierto. O quizás quería escuchar a él. Es que no escuchábamos, no estábamos poniendo atención. Él que deseaba eso en su corazón. Se lo jugó claramente, sí. Porque eso significaba no respetarlo a él. Porque él había mandado que había tenido que hacer eso. Que el Señor lo bendiga. Y entonces, mire la respuesta de estos jóvenes, en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que le respondamos sobre este asunto. Parece como irrespetuoso, ¿cierto? Pero no es así. Pero digo, es verdad, es que sabe que no tenemos nada que responder sobre este asunto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Nosotros no vamos a entrar en conversación. No vamos a entrar a negociar este asunto. Porque si ellos empezaban a explicar, el rey iba a tratar de reconvenirlo, de convencerlo. Sí, no, ah, no, nosotros ya decidimos. No tenemos nada que perder. Eso es esa firmeza, esa convicción. Son cualidades de estos jóvenes. Entonces, mis hermanos, el rey les dio esa oportunidad. Versículo 15 dice, ahora pues estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, de los instrumentos de música, dice, ¿os portáis de adorar la estatua que he hecho? Porque si no la adoraré, en la misma hora se le echaba medio de un horno de fuego ardiente. Y mira lo que dice el rey. ¿Y qué es Dios? ¿Qué Dios será aquel que lo tiene de mi mano? Él decía, ¿y quién me va a librar de mi mano? Pero no sabía que Jehová podía librar a los jóvenes. Porque la mujer no solo un brazo de carne, pero Jehová era un brazo de Dios. ¡Gloria al Señor! En el versículo 17 y 18 los jóvenes dicen, he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso es fe. ¿Qué Dios te puede librar? Nuestro Dios nos puede librar de tu mano, oh rey. Ya le pudiera haber dicho, y si no lo hace, Y una de las características de la fe que tiene que tener el cristiano, muchacho pobre, es una fe incondicional. A Dios se lo cree sin condiciones, porque la fe de estos muchachos no fue condicional. Ellos le dijeron a Dios, mire, si usted nos olvida, nosotros lo creemos, pero si usted no lo olvida, entonces nosotros lo abandonamos. Ellos nos dijeron que nuestro Señor, mire Señor, nuestro Dios nos puede liberar. Y si no lo hace, igual no nos vamos a inclinar. Una fe incondicional. ¿Cuántas veces le ponemos condiciones nosotros a Dios? Señor, si tú me das trabajo, yo te sigo. Si tú me sales de la enfermedad, yo te sigo. Yo consigo, no lo hago. Y muchas veces nosotros desconocemos por qué Dios a veces nos obra cosas. Por ejemplo, el Job, él se imaginaba que Dios lo estaba castigando por alguna maldad, y no era así. Él estaba siendo probado, porque Satanás se dio muerta por el planeta, porque dice que rodeó la tierra y andaba por ella, y fue delante de Dios y dijo, he estado en todo el planeta y no encontré ninguna persona que te sirva realmente. Bueno, y dice Job, pero claro, ¿cómo no te va a servir si tú me tienes bendecido? Pero tocaron, y en tu cara te va a maldecir. Si Dios le dice, no, Satanás, te dice, tú sabes quién es de corazón. Dios tiene que demostrarle quién está equivocado. Dice, ven, anda, pero su vida no toca a él. Entonces a veces nos dice, Dios me está tentando, que la Biblia de Santa Dios dice, no diga alguno que es tentado de Dios. El Señor me mandó esto. Y no, Dios permite. ¿Quién lo hace? Satanás lo hace. Y nosotros culpamos a Dios. Que se lo bendiga. Entonces a veces nosotros desconocemos que somos el escenario de guerra entre el cielo y el infierno, que somos nosotros los que podemos decidir una apuesta entre el diablo y Dios. Nosotros podemos ser ganadores a Satanás o a Dios con nuestra actitud. Que el Señor nos ayude. Tenemos que entender estas cosas. Mis hermanos, y entonces estos jóvenes adoraban a Dios incondicionalmente, aunque no lo hagan igual que la mujer. Así fue que pasó, que tocaron realmente y no se inclinaron. Entonces dice, Nabucodonosor se llenó de ira, desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo un horno ardiente, quema y mata. Imagínense la rabia de ese hombre que lo mandó a calentar 7 veces más. Y tal era, ¿cierto?, la temperatura. Que dice la Biblia que tomaron los hombres más vigorosos del ejército de Nabucodonosor, los mejores, los más fortales, digamos así, para que tomaran estos jóvenes y lo echaran dentro, y el calor era tanto que esos hombres murieron a sentir la temperatura. Un horno, pero terriblemente, ¿cierto? Muy, muy caliente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego al viento, como la orden del rey era mediante, lo habían calentado mucho. La llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esto dice, tres varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Ellos tres. Estaba bien, se desconoce la razón, quizás estaban en algún negocio en otra provincia. Sin embargo, en el capítulo 6 protagoniza un episodio donde él mismo se echaba en un pozo de noche y en un lindo de la rosa vez. Entonces, mis hermanos, dice que se juntaron todos los santos para los gobernadores y los capitales, porque el rey quedó curioso. Ese rey estaba, se sobaba las manos del Señor, a lo mejor se comía la uña, no soportó, se paró y fue a ver adentro del horno, ¿qué pasaba? ¿Cómo estará? A lo mejor están gritando, se están revolcando, a lo mejor ya está muerto. Y ahí donde el rey vio algo que no se pudo explicar. Él dijo, oye, a ver, vengan. Sí, rey, ¿a cuánto echamos dentro del horno? A 3, señor rey. ¿Cómo van a llamar? ¿Cómo llaman a 3? No puede ser que llaman a 3. Porque yo creo que hay una 4 ahí. Lo de Dios para siempre. ¡Aleluya! Y si hay 3 que el fuego no le hace nada, y el cuarto tiene el aspecto del Hijo de los Dioses, bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces él alzó la voz para adentro y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo de Dios Altísimo, salga. Y ahí se juntaron todas las personas. Quedó la expectación, hermano, el asombro. Porque dice la Escritura, aquí el versículo 23, el versículo 10, perdón, capítulo 3, versículo 27, se juntaron todas las autoridades, ¿cierto?, para mirar a estos varones cómo fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, y aún el cabello de sus cabezas se había quemado, su ropa estaba intacta, y ni siquiera el color a fuego de Gloria a Dios para siempre. Dios los protegió, mis hermanos. Porque cuando hay fe, Dios se mueve. Estos jóvenes pusieron en acción la fe de Dios. Quiero, Dios los puede librar. Y si no lo hace, igual lo vamos a hacer bien. ¿Y sabe usted por qué Dios lo libró? Porque Dios también tiene omnisciente, tiene presencia, sabe el futuro. Ese Dios sabía que aunque los jóvenes estuvieran revolcando, no iban a arreglarlo. Y si él ya los había por adelantado, ¿para qué iba a hacer que lo sufrieran? Lo mismo que hizo con Abraham y con Abraham de tu hijo. ¿Por qué le detuvo la mano? Porque si no lo hace, sabe que le tira el cuchillo. ¿Y para qué iba a hacer que lo haga? Si ya sabía que no lo iba a hacer. Que el Señor lo bendiga. Amén. Y entonces quedó la expectación. Estos jóvenes salieron de eso y dijeron, Sarán me sabe de largo. Siervo del Dios Altísimo. Porque había otros dioses, pero era falso, pero era el Altísimo, Dios era Altísimo. Demos gloria al Señor. Amén. Que el Señor lo bendiga. Entonces dice el versículo 28. Entonces el alumno de los dos dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Satanás le sale el enemigo, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra los dioses de Sadrán, Mesaya y Abednego, sea descuartizado y su casa se convierta en muradar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como él. Así que cuando uno tiene fe en Dios, Dios obra. ¿Y qué es lo que hace el impío? El impío después lo bendiga a Dios. Es que aquí Nabucodonosor, el que hizo la plata, después se dirá, no hay otro Dios como este. No hay ningún otro Dios que pueda librar como este. Y yo más encima mando de decir que todos que hablen con este Dios, cierto, le contesta esto y esto y esto. Recuerdo un hermano, un testimonio, recuerdo que voy a saber. Testimonio de un hermano que trabajaba en una hacienda. Y este hermano un día estaba haciendo un culto religioso en su casa y llegó el capataz del mundo. Y dijo, mira, a mí no me gusta lo evangélico. Así que tú vas a terminar tu culto en tu casa, si no yo te voy a echar a la calle. Es parecido, ¿eh? Si usted no adora, se manda al horno. Y si usted sigue adorando, yo le echo a la calle. Una situación similar. ¿Qué cree usted que hizo este hermano? El hermano fue a conversar con el pastor y el pastor le dijo, ¿usted sabe lo que hace, hermano? Ay, pero ¿cómo es un consejo pastoral? No, mire, la decisión es de la creyente. Cuando el pastor, el predicador, ¿cierto?, exhorta aquí, ahí será el consejo. Después tiene que ponerlo por obra. Porque siempre tiene que saber qué hacer en cualquier situación. Y mi buen hermano siguió haciendo culto. ¿Y qué pasó? Lo echaron a la calle. Y cuando iba saliendo con sus cositas, su esposa, todos sus bienes, llegó el dueño del fondo, porque quien lo echó a él fue el capataz, el administrador. Y dijo, oye, oye, ¿a dónde vas tú? Me voy por pastor, me dijo. Y dije, ¿por qué? Porque el capataz me echó. ¿Y por qué te echó? Porque yo tenía aquel y estaba dando a Dios mi casa. Ah, no, dijo, quédate aquí. Quédate aquí tú. Y mandó a buscar al administrador. ¿Qué hiciste, le dijo? Lo eché. ¿Y por qué? Tú no sabías cómo era el arte. Tú sabes que lo cambió en el evangelio. Y ahora el tipo de persona que es ahora es porque Dios hizo una obra en él. Por ser evangélico ahora en él, tú no lo conociste antes como era. ¿Y sabes quién no? Dijo, el que te trabaja, soy tú. Y él toma por tu Señor. Así es como persona. Pero por obedecer a Dios, tenemos que arriesgarnos por Dios. Cuando uno se arriesga, cuando es imprudente, ahí viene la actúa. Porque Dios respeta la libertad suya, su decisión. Pues dice que cuando Cristo fue tentado, lázate de aquí abajo, Dios te va a proteger, dijo, no tentará a Dios. Porque yo no voy a hacer lo que me va a colocar en la carretera y decir, hermano, vea cómo el Señor me va a tirar del camión. No, me va a reventar. Porque eso es ponerse gratuitamente en peligro. La salvación de Dios obra cuando uno no busca la situación de peligro. Pero si Dios lo manda a usted, Dios el que manda, Dios el que protege, entonces ahí él se hace cargo. Que el Señor lo bendiga. Pero hay que dejarse por Dios, de la manera en que él se glorifica. Entonces, mis hermanos, así como pasó. Pero nosotros, ¿por qué tomamos cierto esto, escritura, para poder aprender, enseñar? Bueno, la Biblia dice que todo lo que está escrito ahí se escribió para nuestro ejemplo. Y todos los acontecimientos, los eventos de la escritura, si bien son historias reales, tienen un significado espiritual, un misterio. Estos misterios se llaman verdades o lecciones de fe. Que el Espíritu Santo ilumine la mente del creyente para que pueda extraer esas verdades y pueda aprender esas lecciones. Por eso dice que el Espíritu guiará a toda verdad. Que el Señor bendiga. Dice que el Espíritu toma lo profundo de Dios y lo revela. Y eso es por revelación. Y esta historia, mis hermanos, de estos jóvenes, tiene una aplicación muy especial para los jóvenes. Fíjense que estos muchachos, fueron llevados a un país que no era suyo. Exactamente como hoy día la iglesia está en un mundo que no es el suyo. Israel en Babilonia es un tipo de la iglesia en el mundo. Babilonia es un tipo del mundo, de la sociedad del pecado. Ellos tuvieron 70 años cautivos ahí. ¿Por qué? Porque después te va a encontrar en el libro, por ejemplo, en el libro de Salmo, el Salmo 90, número 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si los más justos son 80 años, con toda su fortaleza, molestia y trabajo, como que pronto pasa estimulado. 70 años, tipo que ellos pasaron esclavos en un mundo que no era el suyo. 70 años en la vida del hombre que tiene que estar aquí en un país que no es nuestro, porque nuestra patria es celestial. Nosotros estamos esperando que venga nuestro libertador y nos llegue a nuestro verdadero país. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, y así como Israel tenía su cultura, nosotros los cristianos también somos una cultura que está inmersa dentro de una cultura predominante. Los cristianos en estos días somos la contracultura de Dios que se opone a la cultura de Satanás y del pecado que hay fuera. Siempre se enseña a los jóvenes, a la iglesia, de que el mundo, ¿cierto? El mundo. ¿De qué es el mundo? Mundo en la Biblia. En el Nuevo Testamento aparece la palabra griega cosmos. Significa un sistema, un orden de cosas. En realidad es un sistema de vida sin Dios. Nosotros le decimos mundo a la sociedad organizada sin Dios, que tiene su sistema de vida del pecado, que tiene sus usos, sus costumbres, sus modas, sus tradiciones, todo un sistema de vida distinto al estilo de vida santo y piadoso que la Biblia nos establece a nosotros los cristianos. Israel era un pueblo santo apartado, y la Biblia dice en 1 Pedro 2:9 que nosotros, la iglesia, el Israel espiritual, dice: soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor lo bendiga. Y este mundo de hoy es la Babilonia donde nosotros estamos hoy como esos jóvenes. Y este tiene su gobernante también, y la Biblia sale. Este gobernante es Satanás, el diablo. Nabucodonosor es un tipo de Satanás en este episodio. Dice que este mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Ese es el Satanás. Porque en realidad, desde un principio, el gobierno de la creación, el gobierno de la tierra, estaba asignado al hombre. Dios señorío a Adán sobre la creación. Adán era señor de la creación y Dios era señor de Adán. Pero cuando Adán desobedeció a su autoridad superior, todo lo que estaba sujeto a Adán también le desconoció autoridad a él. Por eso que hoy día el hombre ya no le dice: échate al león, que le van a hacer caso. Ahora la naturaleza le sostiene al hombre, porque como el hombre desobedeció, al hombre también le desobedece. Mientras él estuviera sujeto a Dios, todas las cosas iban a estar sujetas a él. Y por eso que todo el señorío del hombre pasó a manos satánicas. Adán se lo hipotecó a Satanás. Y como un hombre lo perdió, un hombre lo tenía que recuperar. Y por eso Dios vino en forma de hombre a conseguir de nuevo lo que Adán había perdido. Por eso Cristo es el segundo Adán. Y ahora entendemos por qué la tentación del desierto dice que Satanás ofrece los reinos del mundo. Y alguien puede ofrecer algo que no es suyo. ¿Qué oferta es esa? Si yo le digo: le regalo el auto de la hermana, no puede ser eso. ¿Y por qué él ofrecía eso? Porque dice: a mí me ha sido entregado. ¿Por qué él controla esta sociedad? Pero Dios en su soberanía también limita la actividad del mal. Dios no dejaba de ser rey del universo. Entonces, él es un príncipe nomás. Él, cierto, está encabezando una rebelión, pero que se va a hacer prontamente subyugada y para siempre. Lo digo para siempre. Pero él tiene, dice, confundida esta sociedad. Dice la Biblia, Isaías, que lo bueno ellos afuera dicen malo y lo malo dicen bueno, lo dulce lo ponen por amargo, lo amargo por dulce. ¿Por qué? Porque dice que el príncipe, el Dios de este siglo, no porque sea un Dios, sino porque el predominante de esta edad, de esta época, cegó el entendimiento de los incrédulos para quitarles la luz de la luz de la verdad. Por eso es, nosotros ahora estamos, tenemos visión porque tenemos la luz de Dios, pero ellos están ciegos. Mírense, esos jóvenes afuera se recrean, no, no se recrean, ellos se matan su salud. Ellos en su momento de esparcimiento, ellos se agotan, porque ellos se divierten de noche, quedan exhaustos, andan con insomnio, andan borrachos, para ellos es diversión, pero uno que tiene el vista de Dios, ¿no?, se da cuenta de que se están haciendo un tremendo daño. Hay jóvenes que en la droga buscan satisfacción, y que hacen, se esclavizan, porque son ciegos, el diablo les tiene la mente cegada. Dale gracias a Dios que Dios te dio visión a ti. Amén. ¿A quién le ha dado visión Dios acá? Gloria a Dios para siempre. Entonces denle la palabra al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y este mundo trata de absorber a la cristiandad. Trata de hacerlo. Porque Satanás, el propósito de él es neutralizar el efecto del Evangelio. Y él trata de poder exterminar. Terminar con el Evangelio en la tierra. Entonces, fíjese usted va al colegio. ¿Qué hicieron con estos jóvenes? Tenían su nombre y le pusieron otro. ¿Qué hace el mundo? Usted le pone un sobrenombre. Dios. ¿Sí? El sobrenombre no es de Dios. Sí, es. Usted tiene que tener un nombre y el nombre que le dio Dios. Dios cambia nombre. Dios. Generalmente, cuando el mundo pone un sobrenombre, siempre destacando un defecto suyo, que usted lo avergüenza y lo humilla. Sí, señor. ¿Cierto? No eleva a la persona. No la hace sentir bien. Lo humilla. Satanás pone sobre el hombre. En cambio, la Biblia dice: te llamé por tu nombre. ¿Quién es mi nombre usted? Sí. Así que entre jóvenes, entre hermanos, se diga: ah, que venga el cabeza de palo, no sé, eso no es de cristiano. Sí, Satanás pone sobre el hombre y tú vinieras a la gente. Sí, amén. Sí. Que el Señor bendiga. Entonces, ya no pone sobre el hombre. Tenemos una forma de orar. El mundo también nos pone una manera de orar. ¿Cachai? Loco, y eso es lo que se puede decir aquí, porque un mundano de 10 palabras, 11 son garabatos. ¿Y qué pasa con el joven en el estudio, en la universidad? Empieza, ¿cierto?, a influenciarse por el medio donde está. Porque a lo mejor ahora el joven no lo dice un golpe de fuego, sino se doblega ante el resto. Pero la sanción es otra, la exclusión social. Ah, si tú no te viste como yo, entonces tú no eres de nuestro grupo. Si tú no hablas lo que nosotros hablamos, si tú no practicas lo que nosotros practicamos, tú estás fuera. Y el joven cristiano, en vez de mantener su identidad cristiana, requiere doblegarse ante estas cosas para no sufrir el aislamiento. Y eso es algo que no tenemos que perder los cristianos. Miren estos jóvenes, toda una sociedad que les decía: esto es así, esto es así, y esto es así. Y ellos, no. Nosotros tenemos nuestra manera de vivir y vamos a continuar en esa manera de vivir. No importa que todos digan que esto es así, nosotros, Dios nos dice que esto es así, nosotros obedecemos a Dios. Por eso que estos jóvenes son un ejemplo para nosotros los jóvenes de hoy, de ser como ellos, en medio de esta sociedad del pecado, resistir toda esa presión que nos hace. Mis hermanos, la moda, mis hermanos. Hoy día ser ridículo se llama tener estilo, pero ser ridículo. Hace años atrás una persona salía despeinada y se reían de él. Hoy día el bien se usa para despeinar el pelo. Sí, unos cachos de diablo se vuelven para reír. Antes Cantinflas salía a la televisión con los pantalones abajo y todos se reían. Hoy día la moda que se usa. Y él tiene que picar la manta de la ropa interior. ¿Cierto? Porque si estos jóvenes quisieran marcar de algo, no podían, se caerían al tiro. Pero sí, ¿verdad? Pero ve cómo el diablo le ha cegado la mente. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no le salude la luz de la verdad. Antes usted salía con una ropa gastada y la chenta, o le había caído una gota de cloro. ¿Cómo se te ocurre salir así y se van a burlar? Hoy día vaya a la tienda, ¿cómo se vende la ropa? Gastada y la chenta, rasgada, manchada de óxido con cloro. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento, esa es la filosofía satánica. que vendrá de toda esta corriente del mundo, romper con lo establecido. ¿Y qué es lo que lo estableció? El orden de Dios. Por eso que uno se opone, no es que hay que los pentecostales son muy parados, son antiguos. No, hermano, tenemos un Dios de orden. Nosotros somos el grupo que Dios puso en la tierra para enseñarle al resto, así se hacen las cosas, así se vive, así se viste, así se habla, así se lleva un noviazgo, así se lleva un matrimonio, aleluya. Nosotros somos la sal de la tierra, dice la Biblia, aleluya. Y la sal, ¿para qué se usa? La sal conserva la cosa e impide la corrupción. Porque cuando Cristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra, es porque nosotros tenemos que, en medio de este mundo contaminado, conservar lo bueno e impedir la corrupción, la putrefacción moral y espiritual de esta sociedad. Nosotros tenemos que enseñarles, imponer eso. El mundo dice a la izquierda, nosotros decimos a la derecha. El mundo dice abajo, nosotros decimos para arriba. Dios para siempre. Y usted, joven, jovencito lindo que Dios tiene acá, no se deje arrastrar por la corriente de este mundo. Usted sea como estos cuatro jóvenes, ahí quiero, imponente, con sólidos principios, valores cristianos, pentecostales, sobre todo, que si son pentecostales, mayor todavía. Sí, Señor Jesús. Porque podemos decir que tenemos la bendición de ser la iglesia que ha experimentado más cosas de Dios en la área del Espíritu. Sí, porque hay misiones donde no creen en la lengua ni los dones, pero nosotros sí. Sí, y por eso que yo entiendo a ellos que no lo entienden nosotros, porque el que niega lo que no conoce, lo hace porque no lo conoce. Que el Señor bendiga. Que fanático, que alaraco, como sea. Pero ¿qué hace usted cuando toca la corriente? Y usted dice, ah, me está dando la corriente. No. ¿Qué se puede mantener inmóvil ante una tamaña energía como esa? Y por eso es cuando uno siente la presencia de Dios, usted cree que uno está así. Uno dice, aleluya, por Dios, para siempre. Porque el poder de Dios. Sí, Señor Jesús, amado Dios, bendito sea su nombre. Entonces, mis hermanos, no nos dejemos arrastrar. Que nos establece. Así tiene que vestirse. Esto está ahí. Esto está abajo. ¿Qué está en la moda? La moda es un instrumento de los modistas, hermano, para manipular a la gente, imponerle a ellos la manera de vestirse. Porque todas las cosas, las modas son rotativas. Pasa de moda una cosa. Porque ellos necesitan lograr. Sí, Señor. Entonces ellos inventemos esto, digamos a la gente que esto es de gente buena, y entonces la gente lo cree y va y compra. Hace un tiempo acá la tienda Johnson tenía su publicidad de líder naranja. Están estableciendo a la gente que tenía uniformado de naranja. Sí, Señor. Con los ojos después la piedra va a ser por otro color. Vamos a ver qué pasa. Calavera también tomó los uniformes militares de la Unión Soviética, lo adaptó a la mujer, y entonces sacó su línea a Rusia militar. Rusia militar, ¿te acuerdas de la tierra? Ahí sí que andaba uniformada la mujer. Distintas cosas. A estos jóvenes le ofrecían un tipo de comida y dijeron no. ¿Qué te ofrece el mundo? Mira, bebé, bebe alcohol, bebe cerveza, mira, una mamá. Le impone cosas. Nosotros tenemos que tener el pensamiento de ese joven. Por lo puso en tu corazón, no podemos mirarse con la comida, con lo que te ofrece ese rey espiritual, ese falso rey, porque Dios es el verdadero rey, ese rey. Y Señor de Señor, amén. Proverbios 1:10 dice, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Primero Juan 2:15 dice, no amé al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno va al mundo, pero el mundo del Padre no está en él. En Juan 15:19 dice, Jesús dice, si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque hasta Cristo aborreció al mundo. Si el mundo lo no odia a Cristo que alimentaba a 5.000 personas, los Cristo que sanaba a gente enferma, a ese Cristo lo odia al mundo. El mundo odia al Cristo que dice, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Por eso dice que la luz está presente en la tiniebla y las tinieblas no lo reconocieron. Y amaban más las tinieblas que odian a la luz, porque en la luz su obra se manifiesta, pero las tinieblas lo pueden hacer, lo pueden hacer con cubiertas sus maldades. Por eso no viene la luz. Fíjense que la desesperanza donde más hay es la noche, por eso también. Porque nadie ve. La oscuridad, la cobertura para hacer la verdad. Que el Señor bendiga. Entonces, mis hermanos, ahora, ¿qué más? Hoy día, cierto, la virginidad dice que es cosa del pasado. Y se para, no es cosa del pasado. Es palabra de Dios. Y es lo más lindo que un joven le puede dar a una señorita y una señorita a un varón. Sí, mira, toda mi vida me aguardé para ti. Gloria a Dios para siempre. Porque la virginidad es como un regalo. Usted tiene uno solo de esos, hermano. Sí, Señor. Y usted lo entrega y nunca va a lo recuperar. Sí, Señor. Y cuando venga la persona que ahora sí va a ser la verdadera persona de su vida, usted no le va a poder dar eso porque ya se lo dio a otro que no era. Usted, Dios lo libre, joven, a usted de tener esa culpa que sienten estos jóvenes. Yo he conversado con muchos cuando han caído en esto. No vuelven a hacer lo mismo. Pues usted cuídese, Dios lo dice. Pero ya hay una y nos dice a nosotros anticuado. Diga, anticuado es ser ordenado. Sí, y sabe una cosa, si hay algo antiguo en el mundo, eso es Dios. Porque antes que existieran todas las cosas, Él ya existía. Él es lo más antiguo que hay. Dice, para que este sea yo, Jehová, no cambio. Y Santiago dice que no hay mudanza ni sombra de variación. Él dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y si Dios decía, nosotros tenemos que hacer, afírmate. Por eso hoy día hay surgido un movimiento cristiano que quiere modernizarlo. No, que Dios se cansó de ser así, ahora Dios quiere ser más juvenil. Dios quiere ser así. No, eso es antibíblico. Dice, yo no cambio. Sí, Señor. Yo no cambio. Sí, ¿por qué tenemos que cambiar nosotros el Evangelio de Dios? Sí, Señor. Eso no es así. Uno tiene que adaptarse a Dios y no Dios acomodarse a mí. Sí, la Escritura no es una plasticina que yo puedo acomodar a mi propio pecado. Soy yo que tengo que conectarme a la Escritura. Sí, no al revés. Sí, y vuelvo a decirle a ustedes, jóvenes, porque yo también lo soy. Yo no soy ningún viejo, yo tengo 23 años. No soy viejo. Porque ando con el pelo peinado, porque tengo una corbata puesta en el cuello. Soy un joven de Dios. Amén. Es otro tipo de joven. Y yo soy un joven mundano. Joven pío. Mis hermanos, y están tratando de introducir esto en la iglesia también. Porque Satanás es lo único que está haciendo, corromper la iglesia desde el interior. Con distintos tipos de cosas, a través de la música y de la adoración, de distintas cosas. Porque ¿qué pasó? Los jóvenes nacidos y criados en la iglesia, de repente miran afuera, ¿cierto? Y les brillan los ojos por todo lo que se han perdido de disfrutar por ser cristianos. Algunos se lamentan de haber nacido en la iglesia evangélica. ¿Por qué no haber sido mundano para disfrutar con todo eso? O a cierta edad venir al evangelio. Y entonces encuentran, no hay la hora de poder llegar a la mayoría de edad y de independizarse de los padres y de las fe también. Y lamentablemente lo visto, dice Marco. ¿Qué pena más grande? Como una historia, ¿cierto?, que le hicieron en la escuela del príncipe y el mendigo. El príncipe que sería criado en España con todos los lujos. Veía cómo, ¿cierto?, los barrios pobres se divertían los niños en el barrio. Decía, yo quisiera estar ahí. Y el que estaba afuera decía, uno quisiera estar dentro del palacio. Sí, Señor. Nosotros somos príncipes de Dios. Sí, Señor. Hemos nacido en el palacio del Evangelio. Sí, y a veces quisieran que nos buscaran en el fuego, en el barrio donde están los otros afuera. Señor Jesús. Y cuántos que están afuera en la droga, en distintos tipos de lobos en agosto, arriba tienen su puesto de mierda. Sí, Señor Jesús. Yo he visitado la cárcel en medio de malos jóvenes de tu edad que están ahí presos. Sí, Señor. Y usted está aquí. Alabado sea el Señor. No está en la situación de ellos. Sí, no es una bendición esa mano. Sí, Señor. No le da gracias a Dios que usted no ha llegado a estar en esa situación. Sí, Señor. Porque Dios te ama a ti. Sí, Señor. Jóvenes que ahí, ahora lloran, dice, no vuelve que yo hubiera sido cristiano siempre. Sí. O sea, a mí mi mamá me hubiese hablado del Evangelio. Si mi papá me hubiera llevado a la iglesia. Sí, Señor. Y ahora lloran y quieren ser libres. Y ahora están peinados y con corbata adentro. Así es. Pero termina el culto y tiene que irse a la celda. Sí, Señor. Démosle gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, creo que lo último que surgió, como los jóvenes cristianos no podían ir al mundo por ser cristianos, dijeron que entonces entregamos el mundo a la iglesia. En un colegio conversaban dos muchachos, un cristiano y un mundano. Mundano le decía al cristiano, oye, disfrutando, bailando esta música, escuchando esta música, y el joven cristiano que decía, yo no puedo porque yo vivo una vida apartada para el Señor. Eso era antes, porque ahora la misma conversación, disfruto tanto escuchando rock, tanto bailando reggaetón, y tú, yo también, pero como tú no sos evangélico, sí, pero que yo tengo versión cristiana de todo eso. hace que yo no pierda paz y veras. Entonces cristianizamos a los mundanos para poder disfrutarlo. Con la excusa de que con eso conquistamos a los mundanos a través de las cosas que ellos mismos les gustan. No, hermano. Jeremías, busque usted conmigo. Jeremías 19, me parece. Jeremías 15 y 19. Ahí nos dice cómo tiene que ser la evangelización. Dice, conviértase ellos para ti y tú no te conviertas. ¿Por qué está haciendo la iglesia? Hoy día se está convirtiendo al mundo para traer el mundo a la iglesia, al mundano a la iglesia. No, no, no, hermano. Además que el mundano no va a convertirse porque escucha la música contagiosa. Dice que la fe viene por el oír. ¿Y por oír una música? No. Por oír la palabra de Dios. Sí, señor. La palabra de Dios. Sí, señor. Sí. Así que tenemos que volver, como dice el dicho, a la senda antigua. Sí, a Dios siempre le ha funcionado la manera antigua, en la manera original. Sí, señor. Siempre ha funcionado, ¿por qué cambiaron ahora? Sí, yo conozco ministerios donde saltan, chivatean, chiflan adentro de la iglesia cuando pueden un estadio. Sí, señor. Pero es pura emocionalidad. Sí, pura carnalidad. Sí, terminan ellos de saltar y de cantar, se sienten en la barca y dicen una tumba, no dicen ni una vez. Que el Señor lo bendiga, mi Señor. No hay transformación de vida. No hay diferencia. Estos jóvenes marcaron la diferencia. Ellos iban caminando por los calles y los animales, mira, iban un grupo de judíos. Pero ¿y qué pasa? Y acá se dice, nota la diferencia. Usted pone un cristiano al lado de un mundano, le pregunta cuál es cuál, y usted no sabe. Usted, ¿cómo sabe un joven de mormón? Ah, porque anda haciendo con su maletita negra, anda con otro amiguito, los dos de pantalón negro, de camisa blanca, o algunos rubios, o los no. Dice, ah, son mormones. Ah, ese te tiene que llevar. ¿Por qué? Porque anda con una señorita, anda con un joven, con la maletita y tiene la atalaya en el brazo. Bien vestido. Y el joven evangélico, ¿cuál es la diferencia que marca? Hoy día se están vistiendo como creyentes afuera. Están escuchando la música que se escucha afuera. Y lo pregunto porque lo están trayendo a la iglesia y quieren que a Dios le gusta y a Dios no le gusta. Porque Dios es un Dios de santidad. Que el Señor lo bendiga. Y esto que saltan tanto, pregúntele usted cómo Dios ha obrado su vida. Cuando algunos saltan, dicen, es la presencia de Dios. No, no, no es la presencia de Dios. Y le doy gracias a Dios porque me da autoridad para hablar esto, porque yo he sentido la mente de Dios. Yo le digo para siempre. Entonces usted va a un concierto de rock y los jóvenes experimentan el éxtasis igual, la casa se desmaya. ¿Y es su presencia de Dios? No. No es presencia de Dios. Eso es emocionalismo. Que es cierto que cuando Dios visita a la persona también hay emociones, pero hay una transformación de vida. Que el Señor lo bendiga. El otro día estábamos viendo un video donde hay iglesias donde el púlpito lo sacan a un lado y se baila hacia arriba, mis hermanos. Cumbia, reggaetón. Oye, hermano, ¿saben ustedes de dónde vino el reggaetón? Viene de los países caribeños donde hicieron un baile con motivaciones sexuales. El baile de reggaetón se llama perreo. Se llama perreo porque imita la forma en que los perros tienen el acto sexual. Y en esos países perras se les dice la novia. Y hoy día los cristianos tienen reggaetón cristiano. Y como los cristianos no son perros, son ovejas de Dios, ahora el baile se llama el ovejeo de Dios. ¿No lo dijo usted? Sepa, hermano. Aquí en Santiago hay hasta discoteca cristiana y el pastor baila con la señorita. Hay iglesias donde empiezan a saca la banca y dice el pastor, ya no las tomo a bajar de peso haciendo aeróbica con la música de la hermana Marta Cuid. Hay una iglesia. Hay iglesias donde los jóvenes nos pasan la ofrenda caminando, lo hacen en patines, y aunque usted no le crea, en roles pasan buscando la armonía por toda la iglesia. Ya no hay respeto por la casa de Dios. En el mundo está la iglesia. Y la iglesia que se contamina con el mundo no es una iglesia pura, no es una novia que se guarda virgen para el Señor, no es una iglesia adúltera. Fornicaria, Santiago 4:4 dice, ama adúltera, no sabéis que la amistad con el mundo es la amistad con Dios. Cuando Cristo viene a ser exigente con su novia, dice, yo quiero que mi novia tenga un vestido blanco, que manche y la ropa, que sea santa y pura, y Si esa novia, momento antes del casamiento, se tuvo, lo puede decir así porque el Espíritu Santo me lo da así. Si esa novia se está revolcando con el amante, ella se cara con ella. Sí, Señor Jesús. No la toma, no se la lleva. Sí, Señor Jesús. No la toma. Sí, Señor Jesús. El poder de los años, Jesús. Bendito yo lo va a hacer. Si le decís santidad, nadie verá. Nadie verá esto. Ni siquiera mirarlo. Sí, Señor. No dice sin santidad, nadie entrará al cielo. Y nadie verá esto. Ni siquiera mirarlo. Aleluya. Santidad, porque Dios para siempre. Entonces Satanás de repente hace tocar la música. A estos jóvenes les tocó las arpas, al morir, las zampoñas de las arpas, y tenían que inclinarse. Hoy día toca todas las tonerías de afuera. ¿Y cuántos jóvenes se inclinan a eso? ¿Cuántos jóvenes se inclinan ante la opinión de tu amigo? Ante lo que se ve en la televisión, a lo que le enseñan en el colegio, en la universidad. Y se inclinan en vez de marcar la diferencia, en vez de ponerse de pie ahí. Estos jóvenes le dijeron, si ustedes no se inclinan, se van a un fuego. Sí, un fuego, pero ese fuego por un momento. Porque si esto es un joven, hubiese sido quemado, su alma después sale y va al seno de Abraham. Pero el fuego, por inclinarse ante el mundo, ese no se acaba nunca. Ese es eterno. Si tienen que elegir entre dos fuegos, elija el que dura poquito, no el que dura siempre. Pero Dios dura siempre. Nosotros podemos sufrir distintas cosas, dice la Biblia, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Primera Juan 13, hermano mío, no te extrañéis si el mundo os aborrece, porque el cristiano que marca la diferencia va a sufrir esto. Sí, Señor. Si el mundo no te aborrece, preocúpate, estás siendo parte de ellos. Sí, Señor. Pero cuando tú estás en un grupo de conversación, quieren contar chistes sucios, pero algunos dicen, ah, no, aquí no, porque está el hermano con nosotros. Ahí está haciendo sal de la tierra. Sí, señora. Ahí está marcando la diferencia. Sí, cuando saliendo de la universidad dicen, vamos todos a tal parte. Ah, pero tú no, porque nosotros ya somos de puros cristianos. Ahí está marcando la diferencia. Bendito sea el Señor. Entonces, ellos no entienden por qué nosotros nacemos como ellos. Dice 1 Pedro 4:4, ya vamos a terminar. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desempeño de disolución que os trajo. Hacen burla. No pueden entender. Imagínense, yo pasé 17 y 18 de septiembre en una concentración de jóvenes. Seguramente un joven que estaba zapateando en la puerta decía, ¿y cómo tú fuiste metido dos días con los canutos y aburriéndote? Él no le entiende a mí. No le entiende. ¿Les parece cosa extraña? Si yo fuera tú, yo estaría robando, vino, comiendo, para anticucho, todas. Y no entiendo cómo tú no haces lo mismo, porque somos personas distintas. Porque soy diferente. Porque soy hijo de Dios. Porque soy un hebreo espiritual en estos tiempos, como esos jóvenes en aquellos días. Dios te lo bendiga. Entonces, ¿qué pasa? El joven a veces no resiste la presión, se doblega. A veces dicen, ¿tú eres evangélico? Y tiene miedo de decir que sí, porque la vergüenza de conocer tu fe. ¿Tú te crees que hablan en idioma extraño? ¿Que hablan en arameo? ¿Te dan vuelta dentro de la iglesia? ¿Tú te crees que están por la calle tocando la guitarra? ¿Eso sos tú? ¿Y el joven qué pasa? Oh, no te da vergüenza. ¿Por qué no dices, sí, soy de eso? De eso soy. Y sepa tú que para pararse en la calle y hablar de ese valiente, hazlo tú, ahora. La Universidad de Juan me dijo, ¿cómo que ustedes dicen? Porque de tal manera amó Dios al mundo y que no te estás saliendo bien, sigue. Ya posible, tú te lo sabes. Y todos lo miraban a él después, y era ahí, después él se avergonzó. Que el Señor lo bendiga. No le den cuenta a usted estar en el casino del colegio de la universidad, pone la bendición. Sí, Señor. Aunque todos lo vean. Eso es identidad cristiana. Eso no es avergonzarse de lo nuestro, de lo que nosotros somos. Señor Jesús. Usted ha visto, mis hermanos, hay jóvenes, mis hermanos, musulmanes, que no le da vergüenza andar con la toba blanca o poner la alfombra en el piso cuando llega la hora de inclinarse hasta la mesa. ¿Usted quiere que la vergüenza de ellos? Es orgullo para ellos, pero orgullo no es bueno, es desagradable. Pero ellos se sienten honrados por eso. Nosotros no tenemos que tener vergüenza. Tenemos que ser luz en el mundo. Y si la luz alumbra, ¿cómo van a venir a la luz los demás? Sí, Señor. Tenemos que decir, aquí hay un cristiano, aquí hay un cristiano, pero no con la boca. Porque mire esa lámpara, está prendida, ¿cierto? Sí, señor. Mire, mire la lámpara. Pero está diciendo, estoy encendido. Estoy encendido, ¿lo escucha usted o no? No. Pero la gente que ve se da cuenta. Sí, señor. El cristiano habla, soy evangélico. Oiga, estoy evangélico. La gente se da cuenta, pero la gente no quiere saber. Aleluya. Entonces, mis hermanos, usted nunca mira a Cristo. ¿Evangélico? No, mi mamá, no, mi papá. No, Cristo es cristiano. ¿Por qué si usted niega a Cristo? ¿Qué dice la Biblia? En Lucas 19. En Mateo 10:33. Dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, Jesús dice, yo le voy a hacer la misma después. Así dice Cristo. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas 12:9. Mas el que me negare delante de los hombres, se ha negado delante de los ángeles. Si usted quiere la tierra, dice, no, no soy cristiano, va a llegar el día de los juicios y decir, Señor, Señor, hijo tuyo, y dice, no, no, no te conozco, apartado de mí, maldito, a lo mejor de él, preparado para Dios, los ángeles. Pero si usted confiesa a Cristo aquí, Señor, sí, sí, yo te conozco, tú me confesaste delante de los hombres. Sí, que yo te lo confirmo ahora delante de los ángeles. Sí, yo lo conozco. Sí, que lo pasa, él es mi amigo. Yo lo conozco, se pase. No hay Dios. Dice, primera Juan 5, 4, todo lo que nació de Dios vence al mundo. Así que para poder vencer la cultura de esta sociedad sin Dios, tenemos que necesariamente nacer de nuevo. Porque sin la fuerza del Espíritu Santo uno puede hacer oposición a toda la corriente que hay afuera. Dice la Biblia que el nacido de Dios vence el mundo. Cuando usted nace de Dios, él puede vencer eso. Filipenses 4, 13, que todos los pueblos de Cristo, pero en Cristo. Dice, porque habéis muerto, Colosenses 3:4, habéis muerto, vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados por la gloria. Usted tiene que morir al mundo y va a ser vivo para Dios. Esos jóvenes murieron en la soledad de la vida, pero vinieron para Dios. Si usted vive para este mundo, va a morir para el Señor y para siempre. Y Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, olvida la vida para este mundo, dice la alma. Cuando nosotros nos hemos enfrentado a esta situación, así como yo miro a estos jóvenes, también pueden mirar a nosotros. Cuando nosotros nos mantenemos en nuestras convenciones cristianas, en nuestra identidad como hijos de Dios, Dios se glorifica. Y eso tenemos que hacer. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre celestial, te han alabado y te glorifica, Padre, porque tú has sido contigo siempre esta hora para testificar mi palabra. Señor, yo te ruego y te pido que haga este mensaje que tiene su corazón y su mente. Que el Espíritu Santo que nos recuerde, Padre Celestial. Revístelo con tu cobertura, Señor. Llénalo de unción, Padre Celestial. Para el poder de lo alto, Señor. Para contrarrestar, para oponerse, para vencer al mundo, al enemigo y a la carne. Padre Celestial, dignos siempre de tu fuerza para poder marcar la diferencia, para poder ser luz en el mundo que tú. Para poder ser la sal de la tierra, para que haya continuidad en tu evangelio, Jesús, aleluya. Para que Dios tenga a sus hijos, Padre, y pueda traspasar esto a sus hijos y sus hijos al nieto, aleluya, con Dios para siempre, Padre Celestial, mi alma te alaba y te glorifica a Cristo, porque tu presencia está en este lugar. Santifica a los Padres Celestiales y adquieran conciencia de que no son de este mundo. Ellos viven aquí, pero no son de aquí. Nosotros estamos esperando. Estamos esperando desde los cielos a nuestro Señor para que nos lleve a nuestro verdadero país, a nuestra verdadera ciudad. Allá está nuestra ropa, allá está nuestra riqueza, allá está nuestra casa. Esta temporada, aleluya, Padre Santo, poder marcar la diferencia. El Hijo de Luz, luminares en el mundo. Hijo de Dios irreprensible, en esta sociedad, por voluntad Padre Celestial. Identidad cristiana, firmeza espiritual. Te pedimos todo esto, Padre Celestial. Y lo recibimos por la fe, para la gloria y la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces salgamos hoy con ese mismo espíritu, esa misma fortaleza, y seamos hoy, en este pleno siglo XXI, como estos cuatro jóvenes en Babilonia. Que Dios bendiga.